Hace 2 o 3 meses empecé a tener reiteradas amenazas a nivel vía Facebook, llamados telefónicos. El día martes, cuando regresaba a mi casa, siempre acostumbro viajar en tren o en bondi o algún compañero me alcanza. Subí al colectivo, cuando bajo el Lomas, yo soy de Lomas, me interceptan, me empujan, me empiezan a pegar y amenazar. Que no siga militando, que era una cheta de Lomas, que Corno era mi lugar, que ahí mandaba Di Sabatino, que las mujeres no podíamos militar. Así que bueno, tuve mucho miedo, al principio no hice la denuncia, hasta que después, junto a mis compañeros y gente que me quiere, decidí hacerla. No queremos volver hace 30 años atrás, estamos en democracia y creo que tenemos que avanzar.